12 minutos nos separa de las 12 del mediodía. Vamos a iniciar hoy, jueves 8 de octubre, Cosa de Todos, un espacio que ya saben cuenta con la participación de nuestros oyentes a través de las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición: línea WhatsApp, correo electrónico y también las tradicionales, el teléfono simplemente. Pues a través de esas vías pueden contactar con nosotros y plantear preguntas, realizar demandas, peticiones, todo lo que consideren oportuno en torno a lo que es el ámbito municipal. Ya saben que el Cosa de Todos intercala invitados relacionados con lo que es la gestión del gobierno local con invitados relacionados con lo que son los grupos municipales. Hoy precisamente le llega el turno a un grupo municipal. Está con nosotros el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, que nos atiende a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar ya la bienvenida. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a contar nuevamente con todo lo concerniente al trabajo que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos y destacar pues todo lo relativo precisamente a esas acciones que se emprenden en el seno de la Corporación Municipal. Vamos a comenzar hablando de empleo y turismo, pero principalmente vamos a hablar de empleo, porque querías hacer referencia precisamente a la visita que tenía lugar el pasado mes de septiembre a nuestra localidad de la consejera de empleo, Rocío Blanco, y el delegado territorial en esta materia también, Alberto Cremades, que abordaban distintas cuestiones relacionadas con la IT Ubrique Creativa. Un encuentro que se mantenía además también en el seno del Centro Tecnológico de la Piel y del que, bueno, pues querías dar cuenta, ¿no? Sí, especialmente para Ciudadanos el empleo es algo fundamental, y esta visita de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo pues tuvo lugar el 21 de septiembre. Estaba dividida en dos partes: una primera parte que tuvo lugar en el ayuntamiento y en la ermita también, para la firma de algunos contratos dentro del Plan Aire, y la segunda parte en MOVE, en el Centro Tecnológico. En cuanto a esta segunda parte, la idea de Rocío Blanco ya era venir antes a Ubrique. De hecho, tenía prevista la visita el 16 de marzo, justo, bueno, todos sabemos que lo que pasó entonces con el estado de alarma, y bueno, se quedó ahí en el tintero, y bueno, y ahora se ha retomado y pudo venir a Ubrique. En esta primera parte de la visita, como digo, pues sobre todo era para firma del acuerdo del Plan Aire con el Ayuntamiento de Ubrique. La primera parte de esta visita fue dentro de las instalaciones del Ayuntamiento, donde estuvo la alcaldesa, miembros del equipo de gobierno, y también se invitó a todos los portavoces municipales. Y en este caso, pues bueno, la firma del Plan Aire, pues van a venir recursos a nuestro municipio, a Ubrique, un total de 426.000 euros, lo cual va a poder permitir que se contraten a 47 personas para distintas actividades dentro de nuestro municipio. En estos 47 contratos están divididos en tramos de edad. En concreto se van a firmar, de hecho, bueno, ya se están firmando algunos desde mediados de septiembre. Se van a firmar, como digo, 11 para menores de 30 años, para desempleados menores de 30 años. Se van a firmar 29 para trabajadores de entre 30 y 44 años, y 7 para desempleados de 45 años o más. Estos contratos se realizan a través del SAE para distintas actividades dentro de nuestro municipio, que el equipo de gobierno considera importante que se lleven a cabo, y lo que realmente se pone de manifiesto es el compromiso que tiene Ciudadanos en la Junta de Andalucía, en este caso la delegación, la Consejería de Empleo con el Ayuntamiento de Ubrique, para realizar una serie de proyectos de contratación para estos 47 trabajadores, que se van a centrar en una serie de actividades, como digo, como pueden ser, que es fundamental, el servicio de ayuda a domicilio municipal, el apoyo a las tareas de servicios económicos dentro de nuestro ayuntamiento, refuerzo de distintos departamentos de contratación pública y urbanismo, mejora del entorno rural, caminos y senderos, trabajo extraordinario de limpieza y desinfección, actividades socioculturales para la juventud, mejora y mantenimiento de las infraestructuras eléctricas y trabajo de carpintería, entre otras actividades. En definitiva, se trata de actividades que necesita nuestro municipio y que actualmente, como el resto de municipios de la provincia de Cádiz y de Andalucía, pues están afectadas por el COVID-19 y este esfuerzo que hace la Consejería de Empleo con el Ayuntamiento de Ubrique creo que es necesario. De hecho, también hay un compromiso de la Consejería de Empleo de no quedarse ahí, que van a estudiar nuevos planes de empleo de cara al próximo año, sobre todo al principio de durante el primer trimestre, con unos planes de empleo nuevos, porque ese plan aire creo que va a ayudar o paliar algunos efectos que tiene en cuanto a empleo en nuestro municipio, y también se van a realizar actividades necesarias dentro de nuestro municipio. Esta es una de las partes de esta reunión. En este caso, la Consejería de Empleo pone de manifiesto eso, el compromiso con los ayuntamientos para las contrataciones y las inversiones dentro de nuestro municipio. En esta primera parte, dentro de la ermita se firmaron algunos contratos. Ese mismo día, el 21 de septiembre, se contrataron a varios trabajadores para realizar esas actividades. Se trata de contratos de una duración de 6 meses, dentro de lo que cabe, pues se da cierta estabilidad frente a algunas contrataciones que hacen otras administraciones de 1 o 2 meses, que realmente prácticamente no dan ninguna estabilidad a los desempleados de nuestro municipio, pero estos planes de empleo de la Consejería pues dan un pequeño alivio al desempleo dentro de nuestro municipio, y creo que no se va a quedar ahí. De hecho, como digo, hay un compromiso de la Consejería de Empleo de seguir retomando estos planes de empleo y volver a dar recursos a los ayuntamientos que así lo soliciten y que también hagan un esfuerzo para realizar estas contrataciones a desempleados de nuestro municipio. En este sentido, esa fue la primera parte de la visita de Rocío Blanco, de la consejera. Después hubo otra parte enfocada sobre todo en el sector de la piel, que como todos sabemos es fundamental para nuestro municipio. Es algo que ya conocía la consejera y el delegado de empleo, Alberto Cremades, que también vino con ella por algunas reuniones que he mantenido sobre todo con Alberto, para que conozca de primera mano el sector antes de venir a nuestro municipio. Y la verdad es que hay un compromiso claro de tanto de la consejera como de Alberto Cremades, de la Delegación Territorial de Empleo, que además se tuvo otra reunión enfocada en este caso para la Ubrique Creativa el día 28 de septiembre. También hubo otra reunión del sector de Asopiel y Move en la propia consejería el 2 de octubre, allí en la Consejería de Empleo en Sevilla. Y se trata de eso, de que haya reuniones, de que se encuentren soluciones a las necesidades de nuestro sector, que creo que es un sector dinámico, un sector emprendedor, y que si se ponen los recursos necesarios, pues va a seguir adelante incluso reforzado. En este sentido, las empresas, sobre todo, le trasladaron a Rocío Blanco las necesidades de formación que tiene nuestro sector. En este caso, la consejería planteó una serie de iniciativas que está teniendo la Consejería de Empleo. De hecho, hay un plan de formación profesional para el empleo dotado con más de 5 millones de euros para toda la provincia de Cádiz, que puede beneficiar a más de 2.500 personas y que está enfocado en distintos sectores. Hay una parte de 1.160.000 euros para cursos, en este caso, de hostelería y turismo, que también el turismo debe ser una apuesta clara de nuestro municipio para la creación de empleo, otra dotada con 390.000 euros en programa de Andalucía Digitales, que va dirigido a acciones formativas en nuevas tecnologías, también importante en la actualidad, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, y sobre todo hay una partida de 3.450.000 euros para cursos con compromiso de contratación, en el cual las empresas asumen el compromiso de libre contratación para los alumnos del 40%, lo cual pues pone de manifiesto que lo que se pretende es facilitar a los desempleados una formación que se ajuste a las necesidades de mercado y también a los requerimientos de competitividad que quieren las empresas. En este sentido, esta formación profesional para el empleo está en el BOJA del 16 de septiembre y Rocío pues emplazó al sector de la marroquinería que mientras no tengamos una formación específica en marroquinería, que bueno, puede tener requerir un cierto tiempo, pues que recurran a esta formación profesional para el empleo. Si bien Rocío Blanco y también algunos de los asistentes de la reunión, en este caso por parte del presidente de ATA, Lorenzo Amor, y vicepresidente de la COE, pues transmitió la voluntad y su deseo de que trasladar eso al gobierno de España para que haya un reconocimiento del sector de la marroquinería y haya una formación reglada, que es lo que realmente requiere el sector, que se le trasladó tanto de Asopiel como de la Escuela de Artesanos y el propio MOVES, que bueno, la necesidad de formación en nuestro sector es fundamental. Ahora estamos pasando por un problema de que no hay suficiente pedido, pero yo estoy seguro y convencido que, en igual que otras ocasiones, el sector va a dar una respuesta y va a ser un sector dinamizador y que cree empleo estable y de calidad, y de eso se trata. Para que se cree un empleo de calidad es fundamental la formación, y por eso esta reunión y este binomio que juega la formación y el empleo es fundamental para las empresas, es fundamental para que haya empleo estable y de calidad en nuestro municipio. Pues eso con respecto a los temas que se plantearon durante esa visita, como decíamos, de Rocío Blanco, acompañada también por el delegado territorial. Y bueno, en ese encuentro además también se abordaban cuestiones relativas a la IT Ubrique Creativa. De hecho, se avanzaba todo lo relacionado con lo que va a ser la presentación del diagnóstico del sector de la piel. Y además también se planteaba la celebración de un congreso internacional de la piel. Y bueno, pues si te parece, podríamos también insistir en ese tema, ¿no? Sí, bueno, en concreto, en esta misma reunión no se trató el tema de IT Ubrique Creativa, porque la consejera de Rocío Blanco es empleo, y la IT Ubrique Creativa viene por la Consejería de Economía. En este caso, sí es Alberto Cremades el que, además de consejero de empleo, consejero, el delegado territorial de empleo, el delegado territorial de Economía, pues reunió el 28 de septiembre también en MOVE. En esta reunión vinieron también técnicos de la agencia IDEA, se reunieron con el sector de la piel, y en este caso pues se habló sobre todo de, además de la IT Ubrique Creativa, los proyectos que hay por hacer, porque quiero recordar que aunque en el 2018 ya se presentó a bombo y platillo esta IT Ubrique Creativa, no había un plan definido y los recursos necesarios, porque estas IT vienen, son fondos europeos que hay que justificar y de eso se trata, y es el trabajo que está realizando sobre todo la Delegación Territorial de Empleo en este sentido. En cuanto a corto plazo, pues hay un diagnóstico sobre el sector de la piel que se ha encargado a la empresa Deloitte y que ya está elaborado y que se tiene previsto presentar en octubre, y conjunto con un congreso internacional sobre el sector de la piel, que creo recordar que la idea es que se haga de forma semipresencial por las circunstancias que tenemos en el del COVID-19, que así lo aconseja, y que bueno, sea pues estas dos iniciativas sean el principio, sea una punta de lanza para seguir adelante con este proyecto de ITI para nuestro municipio y que lleguen recursos que el sector demanda y que se le han trasladado al propio Alberto Quemada de la Consejería, también al consejero de Economía, Rogelio Velasco, que me consta que ya se han reunido en alguna ocasión con él representantes del sector de Moves y de Asopiel, y que le han trasladado la necesidad de que lleguen estos recursos a nuestro municipio. De hecho, el pasado 2 de octubre, representantes del sector se reunieron en la Consejería de Empleo con trabajadores de esta consejería para tratar sobre todo el tema de la formación, para que sea realmente eso una realidad. En el sentido de la formación, nosotros en Ciudadanos desde el principio, desde está en nuestro programa, cualquiera puede ver el programa de Ciudadanos Ubrique, la formación, apostamos por la formación en marroquinería. Hemos desarrollado también proyectos de formación dual que llevan mucho tiempo en un cajón, pero que ya el año que viene está recogido en los presupuestos y creemos que va, y estamos convencidos de que va a ser por fin una realidad. Todos sabemos que durante muchos años tuvimos una formación en marroquinería, pero que el gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Socialista decidió quitar la formación en marroquinería. Supongo que no lo consideraba importante o hubo recortes, pero bueno, nosotros creemos que el recorte en educación es lo último que se debe hacer y hay que apostar por esto, por ampliar los recursos en educación y sobre todo los recursos que necesita nuestro municipio y que nos trasladan siempre las empresas, que la formación es fundamental para crear empleo estable y empleo de calidad. Bueno, son diferentes aspectos que repercuten en distintas administraciones públicas, ¿no? Economía, empleo, educación, pero todo enfocado a lo mismo. El ámbito de la formación, homologando precisamente la que ya se está ofreciendo, por ejemplo, la Escuela de Artesanos, que esa sería una vía y que además nos derivaría al Gobierno Central. El ámbito, además, también de la formación en el sector de la piel a través de educación, con esa formación dual que ya nos comentabas. Y luego, por otro lado, bueno, pues en relación al ámbito económico, la IT Ubrique Creativa, que también es otra de los planteamientos en lo que se viene trabajando, ¿no?, en torno al sector durante estos últimos días a través de las diferentes administraciones, anunciando la presentación próxima de ese diagnóstico del sector de la piel. ¿Hay fecha? Porque se planteaba octubre como el mes para que se presentara. Estamos ya en octubre. ¿Hay fecha prevista? No hay fecha concreta prevista. Era para la última semana de octubre, pero no tengo todavía la fecha exacta. Lo que es el diagnóstico sí está ya previsto, pero yo creo que el problema con los congresos, las cumbres y demás, pues es el estado de la pandemia, y supongo que si no hay problemas, que creo que no, pues tendremos este congreso, aunque sea de forma semipresencial, a finales de octubre, pero bueno, yo espero que me trasladen o traslade la consejería la fecha definitiva, y en cuanto la sepamos, pues a comunicarla. Bueno, pues hay que esa cuestión también. Todo esto nos lleva a vincular estos temas, los relacionados con el sector de la piel que estamos tratando ahora mismo a través de diferentes patas, como decíamos, nos lleva a vincularlo a los datos del desempleo, también el empleo que conocíamos esta semana en nuestra localidad. Datos de desempleo que en Ubrique, bueno, pues nos dejaba en concreto durante el mes de septiembre un descenso y situaba el número de desempleados en 2.636 frente a los 2.875 correspondientes al mes de agosto. Y también quería ir desde el Grupo Municipal de Ciudadanos valorar precisamente esos datos, ¿no? Sí, sobre esos datos tenemos, bueno, varias valoraciones. En primer lugar, pues el descenso del desempleo en 239 personas en términos absolutos y más de un 8% en cuanto a variación relativa. En cuanto a términos absolutos, es la variación más baja, la bajada de desempleo más baja de toda la provincia de Cádiz. Incluso ha descendido más el desempleo que en todas las ciudades de la provincia de Cádiz. Como digo, en términos absolutos, los mejores datos en toda la provincia. Lo que sí demuestra aquí, que bueno, partíamos también de una situación evidentemente complicada, pero bueno, igual que el resto del municipio, creo que también la menor dependencia que tiene nuestro municipio del sector de turismo, porque algunas ciudades o pueblos dependen mucho de la campaña de verano que terminó el 31 de agosto, pero sobre todo lo que yo quiero aquí ver es que hay nuestro sector es un sector fuerte y que responde de forma rápida a la crisis. Ya lo vimos en la crisis de 2008, no es esa, la evolución del desempleo en nuestro municipio no guarda una relación muy muy directa con la actividad que tiene lugar en el resto de la provincia, en España, porque realmente depende de un sector de gama alta y lujo que realmente es anticíclico a este tipo de crisis. Posiblemente le afecte antes, pero se recupere también antes. Y en este sentido, pues creo que si se ponen las herramientas sobre la mesa desde todas las administraciones, desde la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, de hasta el apoyo que pueda prestar Diputación y el propio Ayuntamiento, pues podremos salir adelante de forma rápida. En este caso, pues bueno, son datos relativamente positivos, que yo tengo expectativas de que sigan siendo así y buenos. De hecho, ya pronto empieza la campaña de Navidad y entiendo que este desempleo pues seguirá bajando y esperamos que a finales de año tengamos unos datos medianamente buenos. Sin embargo, también si vemos en cuanto a sectores, seguimos teniendo el desempleo industrial en términos relativos más alto de toda la provincia de Cádiz, y en términos absolutos solo Jerez tiene más desempleo industrial que Ubrique, evidentemente con la diferencia de población entre unos municipios y otros. Lo que vemos que evidentemente el sector de la piel es el sector fundamental de nuestro municipio, y por eso siempre en Ciudadanos tenemos una prioridad sobre este sector, sin dejar, por supuesto, de lado otros sectores como el sector turístico, que hablaré ahora más adelante, que creo que son los sectores fundamentales en la creación de empleo dentro de nuestro municipio y sobre los que hay que llevar a cabo actuaciones que creo que cada vez son más importantes, más teniendo en cuenta la situación de partida por la pandemia que estamos teniendo actualmente. Bueno, pues eso en cuanto al marco económico y en el ámbito de empleo, principalmente relacionado con el sector industrial en Ubrique, con el sector de la piel, ¿no? Pero también, como decía Jorge, querías hacer referencia al marco turístico y sobre todo, pues dar a conocer el bono turístico andaluz, una medida extraordinaria que pretende incentivar pues, precisamente todo lo relativo a los viajes en el territorio andaluz para promover el crecimiento económico en el marco turístico, uno de los principales afectados durante la pandemia. Un bono turístico andaluz que se conocía el pasado mes de septiembre, además también hace unas semanas conocíamos las instrucciones concretas, ¿no? que lo rigen y del que querías pues informar también, ¿no? Sí, ya quiero también recordar que el pasado 26 de junio nos visitó Juan Marín, que es vicepresidente de la Junta de Andalucía, pero también consejero de turismo. Por lo tanto, en los últimos meses pues hemos tenido la visita de dos de los cuatro consejeros que tiene Ciudadanos en la Junta de Andalucía, lo que bueno, demuestra el compromiso que tiene Ciudadanos y la Junta de Andalucía con Ubrique. En este sentido, en esa misma visita, Juan Marín no hablaba de que, bueno, evidentemente el sector turístico, si es el sector que más empleo crea en Andalucía, y por tanto hay que darle necesaria este tipo de iniciativas. En estas reuniones pues se hablaba también de varias iniciativas que hemos tenido durante este tiempo. Sobre todo hablábamos de turismo industrial, que creo que es el factor diferenciador de la Junta para Ubrique, pero sin embargo a mí hace unas semanas pues recibía un correo del patronato de turismo y veía los segmentos que diferenciaban dentro del turismo dentro de la provincia de Cádiz, y otra vez se quedaba fuera el turismo industrial. Si bien nosotros llevamos a pleno en septiembre de 2019 que se incluyera el sector turismo industrial dentro de los segmentos, por lo cual es totalmente necesario para que las empresas que quieran ver las iniciativas que se tienen lugar en la provincia de Cádiz a través de Diputación, es fundamental el segmento. Se incluían algunos segmentos aparte de los clásicos que ya tenemos de su turismo normal, de turismo enológico, turismo ecuestre, bueno, turismo de sol y playa, bueno, los básicos que todos conocemos, se incluía el turismo de caravana, lo cual nosotros también valoramos positivamente, pero dejar fuera el turismo industrial, no, la verdad no lo entendí. Pregunté en el pleno, me dijeron que ellos habían trasladado a Diputación y que había voluntad de que es verdad que el turismo es necesario, pero bueno, nosotros sabemos que la marroquinería es fundamental para Ubrique y enlazarla con el turismo, igual que otros municipios, como pueden ser las Mantas de Grazalema, también se quedan fuera, y se me viene a la cabeza muchos más sectores que realmente Diputación está dejando fuera, no sé exactamente por qué, puede ser que por dinámica no le haya dado tiempo, bueno, la verdad es que no tuve una respuesta de por qué no sé, Diputación no tiene en cuenta el turismo industrial. Espero que de cara al 2022, porque si no están en los segmentos que se van a trabajar el 2021, ya habrá que dejarlo para el año siguiente, lo cual me deja un poco fuera de juego, porque yo entendía que era fundamental para Ubrique que lo tuvieran en cuenta, porque yo escucho y veo de parte del ayuntamiento el turismo industrial, que parece que es una novedad desde que nosotros la metimos en los plenos a partir de septiembre. Parece que el equipo de gobierno sí la tiene en cuenta, pero no veo los planes en concreto, que las actividades que se van a tener dentro del ayuntamiento, ni veo respaldo de Diputación si no se incluye el segmento del turismo industrial. Bueno, hecho este inciso y aclaración sobre el turismo industrial, que creo que es fundamental, pues ayer mismo en el Parlamento de Andalucía se convalidaba el decreto de la Junta de Andalucía por el bono turístico andaluz, un decreto que salía con el decreto ley 25/2020 del 29 de septiembre, y que salía adelante con los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Adelante y Vox, y mientras el PSOE se abstuvo en este caso del bono turístico andaluz. Supongo que no es el motivo de la abstención, pero bueno, yo creo que hay que remarse la una en el momento de poner adelante este tipo de iniciativas, y bueno, me sorprendió que me hayan comunicado y vea esto que el Partido Socialista se abstenga en el bono turístico, que creo que puede ser un revulsivo para este viaje para el sector en general del turismo en Andalucía. En este sentido, pues bueno, el bono, como digo, entró en vigor el 1 de octubre y seguirá hasta el 31 de mayo, y lo que se pretende es facilitar la movilidad turística dentro de Andalucía. Y bueno, en este sentido, pues bueno, lo que se trata es de que los andaluces puedan viajar en Andalucía con descuento desde el 25% hasta el 50%. Bueno, sí que quería destacar, ¿no? Porque para poder tramitar el bono y demás, hay que estar acreditado con la certificación de Andalucía Segura, una certificación que deben tener pues tanto los alojamientos donde se vayan a realizar las pernoctaciones, como también las agencias de turismo que vayan, la agencia de viajes que vayan a contratar, donde vayan a contratar, ¿no? Porque esto tiene que procederse al realizar el contrato mediante una agencia de viajes para poder optar a ese bono de turismo. Y en este caso, en nuestra localidad, pues también los agentes implicados están solicitando esa acreditación, ¿no? de Andalucía Segura. Sí, para eso, bueno, como acaba de indicar, se tiene que hacer a través de una agencia de viaje, pues bueno, por lo que se trata en este sentido es de dar un apoyo a la agencia de viaje y también a las empresas turísticas. Con ese sentido, pues en Ubrique hay una serie de establecimientos turísticos, en concreto hay 53 entre apartamentos turísticos, hoteles, bueno, diversas actividades turística, y me consta que aquí hay el día 5 de octubre revisé los que tienen ese certificado de Andalucía Segura, y hay 3 agencias de viajes. Bueno, yo emplazo a todas las agencias de Ubrique de viaje que soliciten este bono de Andalucía Segura y también a todos los hoteles, a establecimientos turísticos que la soliciten. En este caso, hay varias, además de estar inscritos, que se hace en un momento con el certificado digital, y es un proceso bastante rápido, porque yo considero que todos los establecimientos que tenemos en Ubrique reúnen las condiciones de Andalucía Segura y no tendrán problemas para que se debe esta acreditación. En cuanto a características, debe ser reservada al menos tres noches, y el importe máximo de esta ayuda es de 300 euros. Como digo, esta ayuda puede llegar desde el 25% hasta el 50% para familias que tengan unas rentas inferiores a 20 o 22 mil euros, ¿no? No tengo exactamente la cifra, pero por ahí anda entre 20 y 22 mil euros, lo cual creo que puede ser un revulsivo para el sector, y lo cual realmente un balón de oxígeno, este bono turístico, para paliar la crisis en la medida de lo posible. Sí, se va a proponer esa modificación del bono para subvencionar con un 50% los viajes a personas con una renta inferior, pero en principio sí que, sería ese 25%, ¿no?, y con un máximo de hasta 300 euros lo que se bonificaría. Medida que pretende, como decíamos, promover la movilidad turística y sobre todo mantener el mayor número de puestos de trabajo posible, ¿no?, en el marco del sector turístico, reactivando, como decíamos antes, ¿no?, económicamente ese marco turístico. Sobre el marco turístico, pues seguimos hablando, ¿no?, porque queréis hacer referencia también al último encuentro mantenido en el marco de la ITI Pueblos Blancos. Sí, también señalar que la semana pasada hubo una reunión en Villamartín, donde el delegado de turismo de Ciudadanos, Miguel Rodríguez, tuvo una reunión con los distintos ayuntamientos sobre la ITI Pueblo Blanco, que también creo que es un revulsivo y que es importante que haya una coordinación, en este caso, entre los distintos ayuntamientos, porque una de las finalidades fundamentales de esta ITI es que se trate los pueblos blancos como una unidad en su conjunto, y que haya coordinación entre las actividades que se lleven a cabo. En este caso, va a salir adelante una señalética. De hecho, ya está la empresa concesionaria, ya está aprobada. Yo creo que esto ya es totalmente una realidad, y que salga adelante esta ITI Pueblo Blanco en esta primera iniciativa, pero hay varias iniciativas más para que lleguen estos recursos de la ITI, que son recursos de europeos, para que haya en este caso estos incentivos a los ayuntamientos y que mejore nuestra imagen turística, y que haya una coordinación entre los distintos pueblos de nuestra comarca. Uh-huh. Pues la ITI Pueblo Blanco, los pasos que se están dando en torno a este marco y al trabajo que se incorpora, ¿no?, dentro de lo que sería ese fondo, esa iniciativa territorial integrada. ¿Pasamos a educación? No sé si sobre turismo algo más. Sobre turismo, poco más que añadir. Sobre todo quería hablar de este bono turístico, que volver a reiterar que a todos los establecimientos turísticos de nuestro municipio que lo pidan, y que es importante que estén acogidos, porque yo creo que va a tener una aceptación. Tienen tiempo para acogerse al mismo, y como he indicado, va a estar vigente desde el día 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Esta reducción, como he dicho, puede llegar desde el 25% hasta un máximo de 300 euros, hasta el 50% para familias con renta inferior a 20.000 euros. Se puede solicitar hasta en tres ocasiones para distintas estancias del mismo interesado, o sea que una misma familia lo puede pedir varias veces, siempre para distintos establecimientos. Este bono, la bonificación se aplicará siempre en cuanto a la estancia se contrata a través de la agencia de viajes, lo cual es fundamental, que se contrata a través de de una agencia de viaje que cuenten con este distintivo de Andalucía Segura, y se dirijan a alojamientos turísticos que igualmente dispongan de este sello. Las dos características son necesarias, que disponga del sello Andalucía Segura, tanto la agencia de viaje como el establecimiento turístico, por lo cual reitero que la importancia de que los alojamientos turísticos de Ubrique soliciten este sello de Andalucía Segura. Y en cuanto a dónde se puede disfrutar, pues se puede disfrutar en todos los municipios que tengan este distintivo de Andalucía Segura, y se puede consultar también en la agencia de viaje y los alojamientos que tienen este sello. Para conseguir este sello, como digo, tanto la agencia de viaje como el establecimiento tienen que estar inscritos en el registro de turismo de Andalucía, que es lo que he indicado anteriormente, que hay 53 establecimientos dentro de nuestro municipio que están registrados en el registro de turismo de Andalucía, y en este sentido se puede pinchar en los establecimientos que tienen registrados como Andalucía Segura y ver los establecimientos y agencias de viajes que tienen este sello de Andalucía Segura. Uh-huh. Como digo, estas agencias tienen que estar, y establecimientos deben estar certificada, y bueno, hay una serie de documentación que hay que aportar, y que en este sentido pues estos descuentos pues la Junta de Andalucía los pagará mediante una transferencia a las personas que decidan solicitar este bono, que puede ser un repulsivo para el sector y puede permitir que muchas familias viajen con unos descuentos importantes dentro de Andalucía. Uh-huh. O sea, queda también esa cuestión dentro de este ámbito. Pasamos a hablar de educación, si te parece, porque querías hacer referencia al nuevo acuerdo alcanzado en este marco educativo para reforzar el personal docente en los centros educativos andaluces. Asimismo, también querías hacer referencia a las distintas ayudas que en educación han llegado, van a llegar a distintos centros ubriqueños. En este caso, bueno, pues por ejemplo, en el marco de los institutos, a los remedios y a las cumbres, distintas subvenciones, ayudas que van a servir para mejorar las instalaciones de estos centros educativos. Sí, bueno, precisamente ayer había un acuerdo, se firmaba un acuerdo entre la Consejería de Educación y la propia Junta de Andalucía, en el cual, bueno, el consejero de Educación, Javier Imbroda, pues firmaba este acuerdo con la mayoría del sindicato de Andalucía, la mayoría del sindicato de la educación. Para, bueno, como todos sabemos, pues ha habido las circunstancias de los colegios, la que tenemos del COVID-19 es complicada, bueno, no solo en Andalucía, sino en el resto de España, en el resto de países. Hay una serie de compromisos que tiene la Consejería de Educación, en el cual se van a contratar, bueno, ya se han hecho la contratación de en torno a 8.000 docentes, más de 1.000 empleados de apoyo y limpieza, lo cual ronda un aumento de la plantilla en los centros educativos andaluces en torno a más. En cuanto a eso, pues bueno, esto hace disminuir un poco la ratio en algunos, en la mayoría de colegios, bueno, de nuestro punto de vista de Grupo Municipal de Ciudadanos, pues creemos que es un esfuerzo importante que podría ser mayor si el Gobierno de España tuviera en cuenta las necesidades que tiene Andalucía en cuanto a población en general y sobre todo al número de escolares que tenemos. Vemos que hay ayudas y recursos que no llegan, como por ejemplo los 537 millones de euros del IVA que le corresponde a Andalucía de la liquidación de 2017, que este importe se podría dedicar íntegramente a educación, y bajaría bastante la ratio y se contratarían más docentes. También vemos que van a llegar, o espero que lleguen, más recursos a Andalucía y fondos europeos, pero vemos que en este reparto se tiene en cuenta una serie de circunstancias y no el número de alumnos que hay en cada comunidad autónoma. Yo creo que ahora se trata de ayudar al sistema educativo, se ayuda de forma de dar recursos a quien más alumnos tiene. Sin embargo, estos recursos van a llegar a otras comunidades como el País Vasco o Cataluña en base a criterios que perjudican a Andalucía y que, bueno, al fin y al cabo, el esfuerzo que hace la Junta de Andalucía es prácticamente con recursos propios y, bueno, hay que ir adelante. En cuanto a la ratio y en los colegios de Ubrique, pues bueno, la idea es que, aunque se han bajado en algunos colegios, vemos algunas ratios en concreto, no dispongo de todos los colegios, pero sí tengo el número de alumnos por profesor en algunos institutos. Por ejemplo, el número de alumnos por profesor en el Instituto de los Remedios es 12,5 alumnos por profesor, y en el Instituto de las Cumbres de 11 alumnos por profesor, lo cual, bueno, es un número de alumnos profesor que, digamos, aceptable. La verdad es que nos gustaría que todas estas ratios fueran inferiores, pero bueno, son ratios bastante más bajas que en cursos anteriores, y mucho más bajas que las que teníamos en Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. En el caso, por ejemplo, del Instituto de los Remedios, la ratio ha bajado de 30 a 35 a 20-25 alumnos por aula, tanto por el esfuerzo, sobre todo por el esfuerzo que realiza la comunidad educativa y por los recursos que ha podido dar la Consejería de Educación. En este sentido, bueno, pues se hace un esfuerzo por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, pero sobre todo yo quiero aquí señalar el esfuerzo que viene haciendo la comunidad educativa, que en coordinación con la Consejería de Educación, que bueno, tiene la comunidad educativa y los centros, pues tienen su propia forma de organizarse, si bien también, bueno, hay una norma general que envió en el pasado 6 de julio a los distintos centros, pero que cada centro es distinto, y creo que ha sido acertado, porque no establecer unas características concretas para todos los centros de parte de la Consejería o de la Delegación de Educación es complicado. Creo que es mejor que la comunidad educativa en cada centro aplique las medidas que vean necesarias a usar a cada centro, como por ejemplo entrar por distintas puertas, la toma de temperatura, el uso de mascarilla, todo eso. Pues cada centro tiene cierta libertad a la hora de decidir lo que es necesario para cada centro. En cuanto a inversiones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, hay varias que se han llevado a cabo. Para señalar alguna, por ejemplo, en el Fernando Gavilán, este mismo curso se ha llevado a cabo el plan de climatización de la Delegación de Educación, en el cual se han cambiado las ventanas, se han puesto una especie de reja para que mejore la climatización en este colegio, en el Fernando Gavilán. Este mismo curso, el importe de esta actuación supera los 80.000 euros y se ha hecho al principio de este curso. También se van a llevar a cabo distintas inversiones en el Instituto de los Remedios, en este caso una reparación para la adecuación de las instalaciones sanitarias, con más de que el importe total es de 17.124 euros. En el Instituto de las Cumbres hay una urgencia técnica en cuanto a obras de acceso y cerramiento de fachadas y cubiertas, con más de 24.600 euros. Bueno, esto es por señalar algunas de las actuaciones que se han tenido lugar en Ubrique. Ahora mismo no tengo exactamente las ratios por cada centro, pero sí me trasladan de delegación que en todos los colegios se han contratado profesores, en los institutos se han contratado al menos 3 profesores adicionales, y bueno, en este sentido se trata de que toda la administración haga todo lo que sea posible para mejorar las condiciones de nuestros alumnos y de la comunidad educativa en general.